te quiero, mi amor. De la cabeza a los pies, así yo te quiero amar. Así te quiero brindar todo mi fuego, mi piel. Quisiera verte, mi bien, encontrarte en mi jardín y darte todo mi ser, de la cabeza a los pies. Y es porque estoy esperando así a que tú regreses. Todos tus besos no los he olvidado, siempre voy a amarte. Amar. Ay, amor, ay, amor. De la cabeza a los pies, así te quiero besar. Para sellar con tu piel, mi piel desnuda en tu amor. Todo en la vida lo sé, no es fácil de conseguir, pero es que te amo, mi bien, de la cabeza a los pies. Y es porque estoy esperando así a que tú regreses. Todos tus besos no los he olvidado, siempre voy a amarte. Los pies, así yo te quiero amar.